Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Pues aquí estamos de nuevo en este su programa Encuentro de Jaraneros, que pues por el día de hoy se lo vamos dedicando a las mujeres, que les debemos todo, así, sin ningún pero, sin ningún nada, todo les debemos, así que todo les tenemos que dar, y este programa el día de hoy está dedicado a ellas, porque hoy es el, oficialmente es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ese es el título oficial. Pero, pues, qué mujer no es trabajadora, así que es para todas las mujeres realmente, porque si algo define a las mujeres es que son chambeadoras, trabajadoras, están siempre ahí al pie del cañón haciendo lo que tienen que hacer y, pues, a nosotros nos toca cumplir con nuestra parte. Vamos a comenzar precisamente en este programa que estamos dedicando a las mujeres con unas mujeres muy luchadoras, muy chambeadoras allá en el área de California. Ellas se llaman Las Cafeteras. Originalmente fue un grupo únicamente femenino, pero después pues ya se fueron incorporando a algunos hombres al registro, pero esto va para las mujeres, Las Cafeteras, el Siquisiri. embargo ya le voy a despedir. Solo le voy a decir que me voy para mi barrio y si me llego a morir, seré camino de mayo. Solo te puedo decir que me voy para mi barrio y si me llego a morir, seré camino. Allá que están, pues esas fueron las cafeteras, están haciendo allá buena labor en el área de Los Ángeles, precisamente en East LA, que es la parte pues más mexicana en el este de Los Ángeles, East LA, para es allá como se conoce coloquialmente, y está en el teléfono uno de los primeros decimistas que respondieron al llamado de hacer décimas para las mujeres, don Jesús Perea, nuestro queridísimo Jesús Perea. ¿Cómo andamos? Rafa, buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Qué traes por ahí? Aquí tenemos algo para la mujer. A ver. Dice, en este 8 de marzo, jueves para ser preciso, en un moral compromiso estrecharemos el lazo, al ser que en su embarazo a materia concebida, con su sangre le da vida, al nacer sustento y cuido, a Dios por la mujer pido, sea por siempre bendecida. Hija, esposa, madre, abuela, profesional, campesina, donde la mujer camina va tras de sí una estela. Ella es la guía, es la vela que mueve la embarcación. Si Dios desde la creación hizo a la mujer portento, yo le hago un monumento dentro de mi corazón. Eso es todo, Ramón. Ah, pues muchísimas gracias, y ahí va para todas las mujeres. Para todas las que nos están oyendo y todas las del mundo. Muchísimas, y todas las del mundo. Muchísimas gracias. Ándale, un abrazo, ¿eh? Hasta luego, cuídate. Buen día. Pues ahora pues continuamos con el programa. Recuerden, estamos en vivo. 842-3566, aquí directo a cabina, o pueden hablar al conmutador 842-3500, extensión 3841, o también, si no quieren que les cueste la llamada, al 01800-723-4662, 01800 Radio Más, y pues a ver si pueden participar. Esto fue una petición que les hicimos a los decimistas desde el programa pasado, y ya don Jesús Perea pues ya estuvo aquí al pie del cañón. Esperemos que algunos más se puedan comunicar con nosotros para que pues llegue a los 212 municipios a los que llegamos y a todos los estados que nos rodean, y además, como siempre, gracias a Radio Televisión de Guerrero, llegamos directo a todo el estado de Guerrero, además de llegar a todo el universo donde llega el internet. Allá llegamos nosotros con nuestra señal en radiomás.mx. Y vamos a continuar ahora con el disco de Patricio Hidalgo, El Regreso de la Conga, que ahora nos presenta un pajarocú, pero bien sabrosito, así como que muy lento, que eso a veces a los grupos jóvenes se les olvida tocar el son jarocho así lentito, como sabrosón, como cadencioso, como para realmente disfrutarlo. Este pajarocú además cuenta con la presencia de, y pues lo enfatizamos por ser hoy precisamente el Día de la Mujer, de la Marisol, que así se hace llamar, obviamente se llama Marisol o María del Sol, pero ella se hace llamar la Marisol, además dueña de una voz portentosísima, que vino a participar al Encuentro de Jaraneros de este año y también participó en el nuevo disco de Patricio Hidalgo. Patricio Hidalgo, el pájaro Q, con la Marisol. Thank you. Eso fue suavecito ahí, además con la voz de la Marisol, pues qué sabroso. Y está desde Minatitlán en el teléfono doña Mari Pérez, que pues quiere participar. Primero, felicitaciones por el Día de la Mujer, y segundo, pues ahora sí, que venga de su ronco pecho. Mari Pérez, por favor. Claro que sí, felicidades a todas las mujeres. Y esta décima me la dedica don Leo Rodríguez de la Torre de Minatitlán, Veracruz, y dice así: Encuentro de Jaraneros, es un bonito programa. Mas hoy le toca a la dama nuestros elogios sinceros. Nosotros los decimeros recordamos con placer y con rima hacemos ver que el festejo es de valía por corresponder al Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas. Muchísimas gracias, estuvo muy bonito, y le da las gracias allá a nuestro decimista invitado, y pues continuamos con el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Y tenemos también en la vía telefónica a don Javier Morales, es al quien tenemos por ahí. ¿Está por ahí? Por favor. Bueno. Bueno. Bueno, sí. ¿De dónde nos habla? No, soy Mario Millán. Ah, Mario Millán, perdón, es que me habían dado mal el nombre. ¿Cómo estás, Mario? Pues, qué bueno. Pues nada, aquí respondiendo a tu llamado. Siempre te ando cambiando el nombre, ¿verdad? Sí, ya es costumbre. Sí. A ver, echa lo que traes por ahí. Son tres décimas, dice: Celebro hoy a la compañera, del hombre la veladona, como nos dice la leona, defecto y virtud señera, que en 9 meses espera y destruye en 1 minuto. Para ella es mi tributo, que puede poner en el suelo o también llevarte al cielo, hacerte grande o diminuto. Debo hacer un homenaje a la mujer cavernaria, la misma que en lucha diaria al hombre da su homenaje y lo llena de coraje en la guerra y el placer. Es nuestra vida el lucier, es la calma y la tormenta, la esperanza que alimenta el alma de la mujer. Pudiera ser tortillera, campesina o prostituta, cosechadora de fruta, pudiera ser zapatera, científica o agorera, eso mismo puede ser, hogareña o canciller, tan profunda como el mar, actora del verbo amar, el alma de la mujer. ¡Ay, qué bonito! Pues, ahí está el compromiso cumplido. Y felicidades a todas las damas. Muchísimas gracias, qué bueno que participaste con nosotros, y pues esperemos que estemos al pie del cañón para la próxima. Gracias. Claro que sí, hasta luego. Vamos a continuar con el programa con un grupo que no es especialmente o específicamente sonero o jarocho, sino que pues ha recibido una influencia importante. Ellos son más que nada, digamos, rockeros o algo de lo que se podría llamar rock chicano, aunque es bastante más amplio el término que solamente rock, sino que se han dejado influenciar por muchos lados, y una parte de la influencia es precisamente nuestro son jarocho. Es el grupo Quetzal, formado por Quetzal Flores, y en esta ocasión le damos énfasis especial a doña Marta González, que con esa voz poderosa que tiene, pues es la otra parte, parte importantísima del grupo Quetzal. Además es pues de compositora, percusionista, bailadora, realmente es un personaje muy importante para la conformación del grupo Quetzal. En esta ocasión les vamos a poner de su más reciente producción discográfica, que se llama Imaginarios, esto que se llama Todo lo que tengo, que pues ellos lo ponen como una respuesta directa a la composición del grupo Monoblanco, que se llama El mundo se va a acabar. Ellos hablan de, pues obviamente, que si se va a acabar el mundo, pues todo lo que tengo es el amor. Vámonos con Quetzal, Todo lo que tengo. Puedo vivir, te quiero. acabé de existir. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Ves que sigo esperándote aquí, mi bien, ya ves que sin ti no puedo vivir. Ven que te quiero y te quiero decir que sin tu amor no puedo vivir. Quiero y no niego, mi corazón es para ti. Te quiero y da miedo que pronto acabe de existir. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo. Para que vean que yo también cumplí con mi tarea, estas son unas décimas mías dedicadas a la mujer y que van y dicen así: porque me veo en tus ojos, porque me encuentro en tus labios, porque resguardo resabios como si fueran antojos, porque encamino los rojos ardores de tu pasión, porque no encuentro canción que cante tus espesuras, porque al rozar tus llanuras se me vuelca el corazón. Porque tú eres lo que sueño y soportas mis verdades, porque llenas oquedades y del ser me vuelves dueño, porque rebosas empeño y me asientas en la vida, porque devuelves la brida que en tus manos entregué, porque en ti caminaré como en tierra conocida. Porque has sido mi desvelo y razón para sentir, porque para subsistir eres mi sol y mi suelo, porque si existe el consuelo debe ser entre tus brazos, porque mi vida en retazos ha encontrado su objetivo, porque yo sé que si vivo es porque existen tus lazos. Porque he recorrido el mundo sin hallar lo que me das, porque sé que si te vas viviré como errabundo. Por eso siento fecundo que me despiertan tus pasos, que despilfarro tus trazos, que tu presencia me arroja, que arrostraré la congoja si acompañas mis ocasos. Esto fue dedicado a la mujer y específicamente a la que es la compañera de mi vida, Pilar. Esto va para ti. Y por ahí nos despedimos. Esto es vamos al corte y regresamos en un ratito. Con ustedes, recuerden que estamos en vivo, recuerden que estamos celebrando a la mujer en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que estamos con los teléfonos abiertos para que usted se comunique 842-3566 aquí directo en cabina o el conmutador 842-3500 con la extensión 3841 y también tenemos un lado 800-01-800-723-4662 o para que no se acuerde de los números con que utilice las letritas ahí de las teclas del teléfono puede marcar 01800 Radio Más. Y nosotros seguimos, sirve mucho porque además ahorita nos acaba de hablar, no nos dejó el nombre desgraciadamente, pero nos preguntó por las décimas que leí, que pues obviamente son están a la disposición de todo mundo que quiera. Ya nos prometieron que va a haber un Facebook, una página de Facebook de aquí del programa, así que en cuanto lo tengamos, le prometo que lo vamos a poner ahí para que, pues, si se lo quiere dedicar a alguien, nada más diga, no va a decir que son de usted, porque entonces ahí sí entramos en problemas, pero se las pongo a la disposición de todo mundo como deben ser. Y vamos a continuar ahora con este proyecto. También va la felicitación a nuestra amiguísima Violeta Romero, que fue parte pues fundamental del proyecto este que se llama Un Pequeño Son, Testimonio de una Infancia Fandanguera, donde don Miguel Litero de Acao habla sobre muchas cosas y en esta ocasión va a hablar sobre pues ya el motivo de la presencia de ellos allá en el Jato, que fue el cumpleaños número 90 de don Esteban Utrera, que por cierto me dicen que está un poco delicado de salud. Don Esteban, hasta donde esté, ojalá que nos esté oyendo, ojalá que esto le sirva de algo. Usted ha sido un pilar para nuestra música, para toda su familia y para todos nosotros que somos su familia extendida. Pues échele muchas ganas, estamos con usted de mucho corazón y pues para apuntalar estos buenos deseos, pues vamos a poner lo que don Miguel Utrera Cao, que es su nieto, dijo de usted en Un Pequeño Son, Testimonio de una Infancia Fandanguera. Es músico y se dedica un poco al campo. Hace hamacas, abanicos, muchas cosas con palmas. Abuelo, ¿cuál es tu nombre completo? Esteban Utrera Lucho. ¿Cuántos años tiene? 90. ¿A qué se dedica? Aquí el trabajo. Antes fuimos y ahora ya no podemos, pero ahí estamos en la maca ahora. ¿Cómo aprendiste a tocar? Pues ya, con la familia. Me dio el sentido de aprender a tocar tantito. ¿Cómo eran antes los fandangos? Igual como ahora, más diferente, porque antes de oscureciendo ya estaba uno ya en el fandango, ya se comienza como 9 días de la noche. Como cuando vamos a acostar, pues ya temprano, vamos a acostar. Todas 2 noches sin dormir. Yo no iba a dormir, porque yo dije aquí mi joven. Sí, él fue maestro de mi papá y de mis tíos. Y pues así se ha ido esparciendo ese conocimiento. Pues algo que le admiro mucho es cómo dura tanto en los fandangos. Estos pusieron esas cosas, pero pura canción vieja y ni va, no hay vieja ya. Mejor toquen con puro guapango, si no. Es cumpleaños de una persona muy importante. Es uno de los soneros, de los viejos más importantes en esta zona. Y tal vez eso tiene de especial. ¿Cómo qué cosas serían la preparación de esa fiesta? Pues hacer los tamales, preparar las lonas, matar la vaca. Oye, ¿y quiénes participan en esa preparación? Pues lo que participan son sus familiares y a veces amigos. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Alberto! Eso fue ese preparativo para la fiesta de los 90 años de don Esteban Utrera, que, pues, según me dicen, se dio a todo lo que da. Volvemos a reiterar el saludo y la intención de que, pues, se nos ponga mejorcito don Esteban. Y vamos a continuar con el programa. Nos vamos ahora a Tlaxcala, Huamantla específicamente, que es una región que está geográficamente cerca de Veracruz y pues ya tenía que ser, se contagió del virus del son jarocho, y allá hay ya algunos grupos que se dedican a cultivarlo muy bien, con muchas ganas, con mucho respeto, con mucho trabajo, con mucha disciplina, y uno de ellos es el son de la Floresta, y la Floresta nos va a presentar esta bruja, y pues para estar a tono con el programa le vamos a dedicar específicamente a su bailadora, Karina Orozco, esta emisión, porque pues es la mujer representante dentro de la Floresta. La Floresta, la bruja. Una Esos fueron los muchachos de la floresta desde allá, desde Huamantla, en el hermano estado de Tlaxcala. Y vamos a continuar ahora con los Cojolites. Ellos pues son una fuerza creativa dentro del movimiento, evidentemente. Ya han estado siempre ahí al pie del cañón y ahora están presentando un nuevo disco y además esta nueva composición que ya nos habían pedido por ahí. Aquí está El Son de las Hormigas, es una composición de Noé González con los Cojolites y va dedicada en esta ocasión específicamente a su bailadora, con ese porte que tiene doña Nora Lara. Va para usted. Muchas gracias por estar participando siempre ahí al pie del cañón en nuestro Son Jarocho. Los Cojolites, Son de las Hormigas. Muchachos de los, bueno, algunos ya no tan muchachos, pero siguen echándole ganas como si estuvieran. Y vamos a ir, pues soltando un poco de los compromisos que tenemos en este fin de semana, porque hay varios. El primero de ellos es importante, mañana, acá en Xalapa, en el Centro Recreativo Xalapeño, o sea, allí en el mero centro histórico de la ciudad de Xalapa, va a haber un evento en como parte de las labores normales de Culturama para festejar el Día de la Mujer. Va a haber un fandango, se va a llamar Mujer Fandanguera, y en este año especial va a, digo, especialmente va a ser a beneficio de doña Julia Pado Apatraca, que iba a venir, pero parece que se enfermó. Es una bailadora allá del sur que, pues, a pesar de su edad, sigue fandangueando. Esperemos que se ponga mejor y esperemos que ustedes vayan a fandanguear en su honor. Van a estar dos grupos liderados por mujeres, Caña Dulce, Caña Brava, de la Ciudad de México, con con la presencia de Adriana Cao y además el grupo jalapeño La Hojarasca, que nosotros suponíamos que ya estaba desbandado, pero qué bueno, nos da mucho gusto que sigan juntas y que además se vayan a presentar en esta ocasión. Mujer Fandanguera va a ser conducido por una mujerona también decimista, Daniela Meléndez, que pues aquí la tenemos en mucha estima, y además todo esto está organizado por otra gran mujer que es doña Tere Osorio. Es un estado rodeado de mujeres talentosas, trabajadoras y además pues con un corazonzote que siempre hay que estar festejando. Y vamos a continuar. El grupo Son de Madera se presentó en una de esas giras que hace por el mundo en Austria, en un festival muy importante por allá. Afortunadamente lo grabaron en vivo, y Ramón y Tereso y Aleph Castañeda, acompañados por, y enfatizamos porque en este día a eso nos dedicamos, enfatizamos la presencia de las mujeres, Natalia Arroyo en el violín, con esa técnica pura y sabrosa que tiene doña Natalia Arroyo, y Rubio Ceguera en el baile, estuvieron presentes también ahí en esta grabación de El Pájaro Q con Son de Madera. Yo no tengo en el amor. Y pues ya antes de terminarnos, nos vamos con tres saludos para tres mujeres de diferentes, digamos, etapas de la vida. Mariana Mireles Fernández, que es una niña de Cimera, bailadora y ahora jaranera de allá de Acayucan. La siguiente generación es Erin Guadalupe Fernández Tadeo, que es la que nos mandó el, pues el mensaje para que felicitáramos a la tercera generación, a la generación que va para atrás, la señora Obdulia Tadeo, que en el día de hoy cumple 41 años de casada. Pues le damos felicidades y además pues por el aguante de haber estado con don Lino Fernández, que ellos dos son los que formaron esta familia de mujeres dedicadas y amantes de nuestro son jarocho. Además, pues les tenemos que dar la felicitación a nuestras compañeras trabajadoras. Estuvo aquí Ámbar con nosotros, muchas gracias Ámbar. Andaban por ahí también Wendy Cao, América, Cristina Fuentes, que la tenemos acá atrás, Ariadna, que anda por ahí, y a nuestra directora. Pues somos orgullosamente dirigidos por una mujer aquí en Radio Más, doña Cristina Medina. Va el saludote, y a todas nuestras mujeres, a todas aquellas que rodean nuestra vida y que la hacen mucho más feliz y plena. Nos vamos a despedir con el grupo Cucalambé, es un grupo de tlacotalpeños que viven allá en la Ciudad de México, y la decimista de cabecera del grupo se llama Melania Jiménez de Tlacotalpan. También un saludote por el Día Internacional de la Mujer. También a Karina Figueroa, que es la representante del grupo. Y nos vamos a despedir con esto de Cucalambé, que se llama El Colás. Cuídense mucho, nos oímos la próxima. Tu corazón se reparte, pues favorita no hallas. Con el tacón avasallas y las conquistas con arte. Un varonil estandarte a la tarima confieres, Colás, desde los ayeres, en torno de ellas giras, y orgulloso tú te miras en tu cerco de mujeres. Dicen que la mamá.